casa era pequeña, nuestra casa y oscura, pero tu luz alumbraba muchos libros, pocos platos, ropa blanca, muchos libros, pocos platos, ropa blanca. Y un día andabas cantando, una nana y te vi, como hechizada volvías, más luminosa y más grande nuestra casa, más luminosa y más grande nuestra casa, más luminosa y más grande. Yo invoco. Claridad, no te alejes de mi lado. No calmes la ira que me alienta a proseguir. Escucha detrás de mis palabras el duelo de la gente que no sabe ni hablar. Rompe el muro de sombra con tu fulgor. Alumbra mi vida. Permanece conmigo. Claridad. Bueno, pues muy buenas tardes. Esto que acabamos de leer es un poema de Claridad, de José Agustín Goytisolo. Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, la audiencia, si la hubiera. Aquí vamos a desarrollar uno de los libros, digamos, no puedo decir oscuros, pero por lo menos no tan llamativos de José Agustín, que en una primera lectura pues pueden... Realmente hay 4 o 5 poemas que pueden realmente seducir al lector, pero es un, yo creo que es un poemario de transición. Hablamos del año 1961, que le dieron un premio, además. Sí, es un libro, en realidad es un libro que se gestó un poquito antes, el premio que le dieron, que si no recuerdo mal es el premio Ausias March, ¿no?, de poesía, es del año 59, ¿no? Había publicado en el 58 Salmos al Viento, y en el 55, El Retorno. El premio que le dieron por el Salmos al Viento se le dieron en el 56. Con lo cual, hay un par de años de desajuste, ¿no? Y remitimos a nuestra oyente, que es, creo, una mujer, a que escuche también aquellos 2 programas, ¿no?, que hicimos, El Retorno, hace unos meses, y también el programa de Salmos al Viento, que yo creo que fueron programas en sí recomendables. Pero me ha llamado mucho la atención que has dicho justamente que es un poemario un tanto oscuro, ¿no? Y estamos hablando de un libro llamado Claridad. Ya, ¿no? Sería, podríamos empezar por ahí. Por el título, quizá, ¿no? Si quieres. Sí, bueno, sí que veo, vamos, nos tenemos que imaginar al poeta con 32 años, con una hija recién nacida en Barcelona y más o menos saliendo adelante en la vida, perteneciendo a la escuela de Barcelona. Y más o menos le va bien en la vida. El gran éxito no es el libro que está haciendo, sino es Salmos al Viento, El Retorno, y ha sido reconocido, digamos, por el público español. Entonces hace este libro, claro, dices tú, él no sabía cuál iba a ser las posteriores, digamos, recorridos de su poesía. Y aquí sí que vemos algunas cosas que entre Armando y yo vamos a ir viendo determinados detalles, porque me parecen como el embrión de algunas actitudes de él, por ejemplo, la ironía, hemos visto alguno. Entonces, el libro se divide en 4 partes, Armando, que son El ayer. Efectivamente. Cada uno además con 8 poemas, un libro muy medido. Decías el ayer o el ayer. Otra parte que es en la calle. Después la casa pequeña y por último la puta vida, ¿no? Que bueno, por cierto, podríamos decir también que esto es en la versión definitiva, que salió ya en el año 1998, ¿no? Porque en la primera versión había 3 partes, no eran los mismos poemas, se incorporaron algunos después, incluso en el 61, dentro del mismo 61, se publicó nuevamente, ¿no? En sí, un sí. libro llamado Años Decisivos, que recopila esos 3 libros, El Retorno, Salmos al Viento y el propio Claridad, ¿no? También con algunas diferencias. Ya los que han seguido estos programas saben un poquito, ¿no? Que Goytisolo no paraba de modificar, corregir, recompilar, incluso poner algunos poemas que ya estaban en libros anteriores en nuevos libros, ¿no? O sea, con lo cual la labor de los críticos pues bastante dificultosa. No me quiero olvidar de saludar a Javier Ayala, nuestro asesor en lo musical, que nos ha recomendado esta bella canción que hemos escuchado hace un momento, de Jimena Villar o Villarón, ¿no? Que es sobre el poema Un día estabas cantando, también de este libro, ¿no? Que creo que es de la, no sé si es de la segunda o de la tercera parte, luego lo haremos. Pero bueno, sí, sí que hablábamos de lo que comentas, estas 4 partes, ¿no? Uh-huh. Y el título, ¿no? Que hemos leído también ese poema, ¿no? Que se llama, si no me recuerdo mal, Yo invoco, ¿no? Y que habla de esto, de la claridad, ¿no? La claridad que se puede tranquilamente observar en distintos poemas, porque... Te están llamando para quejarse, me parece. Sí, ya estamos recibiendo de la audiencia continuamente quejas de que no estamos dando una proyección internacional como deberíamos. Para avisar del estado de la alarma. Pero ¿cómo, y de que hay que ponerse las mascarillas, compañero. ¿Cómo vamos a dar proyección internacional a un hombre que en el año 61, ¿no?, escribió Mis maestros? Claro, tú dices, bueno, bien, vamos a ver. Y si quieres, incluso a lo mejor lo podemos ubicar en las diferentes partes del libro, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor podemos seguir un poco el orden del libro. Sí, sí, sí, no, hacemos lo que tú quieras. Sí, pues es el libro que es de la primera parte de la infancia, ¿no? Eso es, empezamos con la infancia, ayer, si quieres, perfecto. Vale. Entonces, en la parte, como dice Armando, de la infancia, hay un poema. Porque en la infancia hay mucho rollo ahí, porque hay mucho recuerdo de la madre, de la bomba que cayó en la Gran Vía catalana, lo va a recordar mucho. En concreto, en el poema que está al lado dice, de aquel trueno, de aquella terrible llamarada que se alzó ante mis ojos, para siempre ha quedado confundido el aire, un polvo de ceniza, de odio y una tristeza, tristísima ceniza que caía y caía sobre la tierra y sigue cayendo en mi memoria, en mi pecho, en las hojas de papel en que escribo. Con este ambiente, José Agustín Goytisolo escribe Mis maestros, que a mí me gusta muchísimo. Claro, yo te decía antes que cuando tú ves el título de este poema dices, qué bien, macho, le va a hacer un homenaje a sus maestros de admiración. Pero vamos a escuchar a Cristóbal con Mis maestros. Aquellos hombres predicaban miedo. Miedo convulso en la lección diaria. Oscuro miedo por los corredores, entre esperma y latín. En la espantosa composición exacta del lugar, un niño solo, mentido y solo, amordazado y frío, buceando en el pozo, arriba, arriba, sin aire, casi arriba, más aún hasta alcanzar el borde de la vida. Me parece fantástico. Esto es la religión y esto es la educación religiosa que recibió él y tantos millones de españoles en esa época. Y para mí es muy catárquico porque aquellos hombres, Armando, predicaban miedo. El miedo a la vida, el miedo a todo, al miedo a vivir. Entonces, qué bonito. Y el esperma ese que saca ahí, qué bien, ¿no? Esperma y por latín. Entre esperma y latín, es decir, la gente se hacía pajas estudiando latín. Coño, es que eso no se ha dicho nunca. ¿A que tú nunca lo has escuchado eso, Armando? Yo ahí, no sé, veo ahí un poco el, vamos, con todo el respeto y tal, el rollo pederastón, ¿no? O sea, el rollo de, en fin, determinadas tendencias de algunos, posiblemente, ¿no? Sin querer acusar gratuitamente, ¿no? De algunos posiblemente sacerdotes de ese colegio, ¿no? Religioso y tal. Y me llama mucho la atención de este poema, fíjate, la dureza con que describe, ¿no? O sea, aquellos hombres predicaban miedo, ¿no? O sea, eso es que es brutal. Pero me llama también la atención otra cosa, y es que en este poema, que es tan terrible, tan oscuro, ¿no? Dice, un niño solo, mentido y solo, amordazado y frío, buceando en el pozo, pero después bucea y busca la orilla y se salva. Esto es muy simbólico de lo que yo creo que también fue después la vida de él, ¿no? Porque es verdad que es una vida inicialmente muy dura, ¿no? Ahora hablaremos un poco más de esto, de esa dureza de la infancia de José Agustín, pero que después fue un hombre alegre, fue un hombre que tuvo una, creo, una buena vida en general, ¿no? A pesar de ciertos problemillas psicológicos que ya hemos comentado en algún otro programa y que seguramente salgan alguna vez más, ¿no? Yo quería leerte, Cristóbal, El intruso, ¿no? Para hablar un poquito de también de esta primera parte, ¿no? Sí, que estaríamos en qué página. Está en la 93 de las obras completas, compiladas por Carmen Riera, ¿no? Vamos, organizadas y editadas por ella y por Ramón García Mateos, ¿no? El intruso. Y después hablaremos de quién es el intruso. Solo te vi en fotografías, pues tu abandono ocurrió antes de que llegara yo a este mundo. Sí, fui un proscrito desgraciado, y parecía que tu puesto iba a ocuparlo yo. Maldigo tu muerte aún, porque no pude luchar contra un fantasma ausente que en todo fue mejor que yo. Le daba vueltas a tu sombra, mi padre casi me ignoraba, y busqué amparo en otros brazos. Y no era yo el que molestaba, sino tu huida. Sin saberlo, me convertiste en un intruso. Bueno, entonces aquí estamos hablando de Antonio, ¿no? El hermano mayor, primogénito, que nació, que murió en 1927. Recordemos que hoy solo nació en el 28, o sea que ni siquiera llegaron a coincidir en vida, ¿no? Y entonces, joder, pues leyendo un poquito aquí en un libro, una cosita, o sea, te voy a leer un par de cosas, ¿no? O sea, dice, su muerte, de Antonio, que muere de una meningitis tuberculosa a inicios del 27, fue un golpe muy duro para la familia. Su presencia se mantuvo viva en el hogar de los Goytisolo, tanto que sus hermanos crecieron bajo el manto de aquella sombra fantasmal. Sobre todo José Agustín, quien en su condición de siguiente hijo varón se sintió como un intruso, como un usurpador, ¿no? Y lo evocaba el propio José Agustín, dice, fue un golpe durísimo, habla para su padre se refiere. Naturalmente supongo que él nos quería a todos, a Marta, que era la hermana mayor, y a mí, a todos. Ahora sé que lo que pasaba es que yo era el hijo que había venido a sustituir al mayor muerto y al que mi padre, sin darse cuenta, había mitificado, ¿no? Y luego algunas cosas más, ¿no? Que cuenta de, también Juan Goytisolo, el hermano que sigue, y Luis Goytisolo también, hablando de los dos, dice que al final José Agustín es el triste y el alegre es Juan. O sea, que van adquiriendo ahí papeles cada uno muy marcados y muy determinados también por la figura del padre, ¿no? Que tenía como figura de referencia en cuanto a los hijos, al mayor, pero que se muere. Entonces José Agustín se refugia en los brazos cariñosos de su madre. Pero claro, ocurre el problema que ya sabemos, ¿no? Que en el marzo del 38, lo que has mencionado tú antes, ¿no? El bombardeo de la sección italiana, creo, ¿verdad? Entonces, si quieres, podemos leer algún poema que nos hable un poquito. Bueno, hay varios poemas en el libro que ni a ti te gustan demasiado, ni a mí tampoco especialmente. Pero bueno, estaría dispuesto a hablar, a leer alguno de la primera parte, haciendo una especie de pedagogía, ¿no? Uh-huh. Voy a ir a algo raro, porque yo sé que este poema es raro. ¿Me das tu autorización para leer La campana? Por supuesto. Estaba pensando que sería un poema muy apropiado para explicar esto a nuestra querida audiencia, ¿no? La campana. Nuestra casa estaba cerca de un paso a nivel. campana y las barreras bajaban. Desde el jardín yo seguía los movimientos del guarda, gorra y bandera encarnada. Trenes pasando veloces y los autos que aguardaban yo asomado a la baranda. Quería saber a dónde los raudos trenes llevaban, qué hay detrás de las montañas. Solo los de cercanías paraban, señoras altas y con cestas las criadas. Y los niños como yo, me fui al colegio, en el aula seguí oyendo la campana. Bueno, pues a ver, claro, el hombre está, a mí me gusta mucho porque en primer lugar aquí toca distintas cuestiones. Es una vivencia infantil, una invocación a la infancia dentro de su biografismo. Pero luego saca ahí ya el realismo social, el realismo crítico de lo que él pertenece, porque está en la Escuela de Barcelona, que es, digamos, denunciar, no, pero indicar la diferencia de clases. Uh-huh. Y lo explica así de bien. Señoras altas y con cestas las criadas. Y solo paraban los de cercanías, acuérdate, Armando. Entonces me parece muy bien, como que ese roce, él ve ya, digamos, la lucha de clases. ¿Y qué iba a hacer? Él era un niño y se fue al colegio. Y cuando fue al colegio, pues, ¿qué estaba escuchando en el fondo? La campana. Claro. Estaba mirando este otro poema posterior, ¿no? Que se llama Nuevo Jardín y tal, que habla de los años felices. Y fíjate cómo acaba, ¿no? Dice, pero aún cielo en calma sigue tempestad, ¿no? Sí. Y entonces, si me dejas, voy a leerte, o leeros, Como ciego mire, para que veamos esa situación que se produce derivada de la muerte de Julia Gay, ¿no? Que fue la madre de José Agustín, ¿no? Recordemos lo que hemos comentado en algún otro momento, que el padre, es la muerte de Julia Gay, la madre, prohíbe pronunciar la palabra Julia, prohíbe decir la palabra madre y prohíbe decir la palabra mamá, ¿no? Entonces, eso, claro, ahí sí, suma sí. Eso, ¿no? A la situación con el niño muerto anterior a ellos, y claro, es delicado, ¿no? Es delicado, muy delicado. Bueno, pues como ciego miré, y de repente el aire se desplomó encendido. Cayó como una espada sobre la tierra. Oh sí, recuerdo los clamores. Entre el humo y la sangre miré los muros de aquella patria mía. Como ciego miré, por entre los escombros, buscando un pecho, una palabra, algo donde esconder el llanto. Y encontré solo muerte, ruina y crimen y muerte bajo un cielo vacío. Bueno, pues es ese vacío, ¿no? A ver, es que aquí este poema tiene muchos matices. Está claro, la bomba de la madre y tal. Y encontré solo muerte, y todo está claro. Ruina, por supuesto, pero también dice crimen. Claro, a mí me sorprendió esa poner crimen ahí, o sea, una cosa es hacer un realismo, es decir, describir lo que ves, y otra cosa es un realismo crítico o social, donde ya dice y crimen, o sea, haya habido crímenes, ¿no? Y muerte. Claro, pues, recuerda tú aquel poema por los bastardos, ¿no? Retorno, ¿no? Sí, sí, sí. Por los bastardos, por los sucios criados de la muerte, lo tengo aquí. Por los altivos adoradores del dios de las batallas, por los melancólicos hijos, por los hijos del Hipo, por los engendrados en una noche de tentación, por los caritativos de las últimas migas, por los dulcísimos usureros de la verdad, por los embaucadores, por los infinitos rastreros, por los cuerdos de la antigua locura, por los humildes, por los mezquinos, por los ciegos, por todos los más mal nacidos de la tierra, estás solo presente en mi recuerdo. Que sigue esa imprecación contra aquellos que habían bombardeado, ¿no? Y que, bueno, la verdad es que leyendo estos días sobre esto, parece ser que la aviación italiana, que fue la que bombardeó Barcelona, se ensañó. Sí, sí, que la había escuchado. Tirando, o sea, ametrallando, imagínate, el aviador que iría en el avión ametrallando en las calles de Barcelona, sabiendo que ahí lo que había eran mujeres, niños, personas que pasaban, ¿no? no sé, es un poco brutal, es la crueldad, ¿no?, de la guerra, es la crueldad de la guerra. De la guerra contra los, o sea, contra la población civil, ¿no? Sí, sí, claro, pero al final yo creo que ya fue tal barbarie que no hacían distinción entre unos y otros, porque incluso en Barcelona podía haber nacionales y habría muchos nacionales que murieron, ¿no? Claro que él todavía, estamos en la página, en la página 9 o 10 dentro de este libro, él está bien, está ahí trabajándoselo. Trabajándose, pero tanto Armando como yo, que nos ha gustado, nos ha gustado este libro, todavía no hemos visto, digamos, las esencias goitisoleanas. Algo vemos en Mis Maestros, algo vemos, pero preferimos irnos a la calle. Antes, el lugar, hay que acordarse de otros poemas de José Agustín Goytisolo. Cuando dice, ay, si todo volviera, si todo pudiera comenzar, si volviera a utilizar tus cepillos de dientes y no sé qué, no sé cuántos. Y él y Jaime Gil de Viedma también tienen un poema que empieza así. O sea, como que ya, claro, si todo volviera a comenzar. Es decir, quieren vivir, tienen 30 años y quieren vivir. Entonces, si todo pudiera comenzar, como que bien, ya está, pero yo quiero vivir. También como una oda a la esperanza. Fíjate que hay un poema aquí que quizá pasa un poco desapercibidito. ¿Cuál? El polvo, ¿no? El penúltimo del libro. Ya. De esta primera parte, ¿no? Que a mí me parece que tiene, o sea, que es muy bueno este poema. Lo voy a leer si me dejas, Cristóbal. Sí, sí. Dice, queda el polvo. Del trueno de aquella terrible llamarada que se alzó ante mis ojos para siempre ha quedado, confundido en el aire, un polvo de odio y una tristísima ceniza que caía y caía sobre la tierra y sigue cayendo en mi memoria, en mi pecho, en las hojas del papel en que escribo. El final me parece espectacular. O sea, que la ceniza del polvo aquel, del daño, del dolor, ¿no?, y de la agresión que significó aquella muerte, ¿no?, sigue cayendo todavía el polvo de ceniza encima del mismo papel en el que está escribiendo este poema. Me parece que en este poema, en ese sentido, es magistral. Sí. O sea, de cómo nos trae al momento actual, ¿no? Sí, es la catarsis que él tiene, que él hace con su poesía. Lo que sí que me parece alucinante es que emplee la palabra odio, porque en general los poetas son un poco eufemísticos, es decir, emplean palabras como oro, viento, puerta, sol, claridad, cosas así, palabras, digamos, de para buenos vecinos, ¿no? Como diría Goytisolo, para andar por casa entre buenos vecinos, pero aquí habla de odio. Y me gusta mucho que hable de odio, porque es odio lo que sentía. ¿Cómo no iba a sentir odio después de la guerra civil? De todos modos, luego llegaremos a la última parte del libro, que es la puta vida, ¿no? Que es una parte muy dura contra el mundo del franquismo y incluso tiene tintes claramente políticos. Y yo no entiendo, todavía no entiendo, y aquí reconozco que alguna clave se me está escapando, cómo se pudo publicar esto. O sea, la censura no funcionaba, tío. O sea, si eso era la censura, era una porquería de censura. Pero ya era, ya. No estamos hablando de finales del régimen. No, pero poca gente leía poesía. Yo no sé qué tiradas tenía. Igual tenían una tirada de 100 o 200. Sí, ¿no? O quizá un poquito más, pero muy poco más. No creo que pasaran de 500 o de 1000, De hecho, bueno, ya te digo, o sea, que esto se publicó en el 61 en Valencia, en el primer término, y después se volvió a publicar en ese mismo año nuevamente, porque no, en esa recopilación, ¿no?, de años decisivos. Claro, esto no mueve a masas. No. Lo que podemos hacer, Armando, antes de pasar a En la calle, que sería el apartado 2, es poner alguna canción, alguna música, para que para que la audiencia, si existiera, supiera que ya pasamos a otra parte, a otro apartado, distinto al anterior, quizás con el mismo tono, todavía no ha abandonado el tono nostálgico del ayer, pero bueno, ya se le observan maneras. Bueno, podemos ir avanzando, o sea, aunque no es todavía de esta parte, pero hay una canción, La Nana de Julia, ¿no? Creo cómo se llama exactamente. Berceuse para Julia. Sí, también llamada La Nana de Julia. Ya sabes que yo solo tenía diferentes titulaciones, vamos, que se titulaba de manera variando, ¿no? O sea, los títulos y las versiones. Pues hay una canción de Cuna para Julia, de Santi Loren, que podemos escuchar si quieres, ¿no? Y luego regresamos y volvemos a las andadas, como solemos. Volvemos a las andadas. Compañero, qué bien suena eso. Ya te dije. Seguiré volviendo a las andadas contigo hasta el final de los tiempos. Ahí está. A la canción de cuna para Julia, que va a sonar enseguida. Pues estamos en, no lo hemos dicho además, yo creo que estamos en Olvida tu equipaje, estamos en Radio Utopía, esto es el 107.3 en FM y es radioutopía.es y posiblemente también es el podcast de Olvida tu equipaje, que lo tienes en iVoox.com y que lo tienes también en archive.org y bueno, más páginas que por ahí que replican estas dos, ¿no? Y yo que una cosa que se me quedó sin decirte antes, Cristóbal, y es que oye, pues sería bonito que sonara esa lata abriéndose ahí en la, al lado del micro. Ahí está, se ha sonado un poquito. Great. No, es que, claro, yo creo que este libro es una especie de continuidad, ¿no? Con El Retorno, la parte que acabamos de estar viendo, y de Salmos al Viento. Pues no sé, lo del prostíbulo, que hay un poema dedicado a un prostíbulo. Temática que estaba ya presente, aunque él no era, al parecer, usuario de los prostíbulos, no desde luego de forma desaforada, ¿no? Pero sí que la temática estaba, ¿no? Aquí yo creo que introduce también formas más cercanas a lo popular, temas más claramente sociales y políticos en este libro, pero luego, desde 1961, que publica este libro, aunque se había acabado este libro en el 59, hasta 1968, o sea, 7 años, o 9 años, si lo cuentas desde el 59, no vuelve a publicar. Hay un parón en la escritura, en la publicación de Oye Solo. Y va a hacer un libro que es Algo Sucede, que es un libro muchísimo más muchísimo maduro. Muchísimo más maduro, sí. Muchísimo más maduro. Y el siguiente libro va a ser Bajo Tolerancia, que en mi opinión son las dos cimas, desde luego, una opinión personal, de la obra de José Agustín. Claro, y es que además que tenemos la suerte, porque tenemos estos libros de anteriores, que estamos viendo el embrión el embrión de los de las líneas goitisolianas, o si que si preferís, claro, de la voz goitisoliana. Exacto. Ya se ve aquí y se ve también en Salmos. Pero desde luego este es un libro de tránsito, de madurez. Eso se lo estamos diciendo en realidad a los oyentes, ¿no? Porque si este programa no les está gustando, que tienen que esperar la siguiente. Claro. Que va a ser el diálogo sucede. Personales, pero voy a leer un poema para que les guste. Para todos aquellos que hayan tenido una niña, que tengan una niña en casa. En fin, para mí este poema es como ya el punto de arranque en lo que entiendo que también Goytisolo entrevió con su hija. Pero este, perdona, no, ese es del siguiente. Vale, es del siguiente. ¿Te parece? Entonces, mira, yo tengo aquí cantos rodados. Cantos rodados. A mí pues esta adelante. Parte del libro es la que menos me gusta. Es que es una parte que yo no termino de entender por qué habla. Se llama En la calle, pero yo no entiendo el nombre de En la calle. Te lo explico aquí, yo, Armando. Sí, pues explícamelo. ¿Y qué problema tienes? A ver, ¿con qué poemas? No, con todos. Quiero decir, en esta parte que habla del canto, que habla de la canción, que habla de la poesía, pero no está clara la temática. Habla también poemas dedicados a la amistad y tal. A Emilio Lledó, a los americanos y tal. Suyos amigos que conoció en el Colegio Mayor Guadalupe aquí en Madrid, cuando estuvo yo solo aquí en Madrid estudiando. Pero que a mí esta parte, salvo el poema de Cantos Rodados, me ha dejado frío. Bueno, por ejemplo, a Emilio Lledó, que está dedicado el libro, que es catedrático de filología, no sé si falleció, sí, ¿no? Falleció hace no poco. No estoy seguro, ¿eh? Emilio dice, fíjate, un catedrático de filología, no recojas la palabra, déjala en el suelo, deja que otros vayan a buscarla. Hay tantas canciones, tantos caminos hacia la tarde. Hay en las cosas de todos tantos rincones de nadie. Ven, asoma y canta, deja que esta canción te acompañe tus pasos sobre la tierra. Que esta canción acompañe tus pasos sobre la tierra. Fíjate, a mí lo que me gusta de esto es que hay un amor a las palabras que José Agustín Goytisolo confesó en numerosas ocasiones. Y ya se le ven que son unas palabras muy poéticas, ¿no? Porque, bueno, lo de no recojas mental a buscar tantas canciones, pero fijaros, hay tantas canciones, tantos caminos hacia la tarde, que lo retoma esto Ángel González, mucho. Pero hay tantas canciones, tantos caminos hacia la tarde. Hay en las casas de todos tantos rincones de nadie. A mí esto, sabiendo que se dedica a un filólogo y que además es como abandonar las letras, abandonar, déjalas en el suelo, el estudio, el trabajo, y dedícate a la tarde, a la vida, al sol, a la luz, a la luz. Yo veo que esto es una loa a la vida, ¿no? Por ejemplo, a la claridad, a la luz, claridad, ¿no? Efectivamente, que no, mira, no tú, terminamos de hablar antes del título, ¿no? Exactamente. Y fíjate que el título habla de la luz y de la iluminación y del alumbrarse y alumbrar y tal, pero también se puede referir a la claridad expresiva. Entonces, en ese sentido, te quiero leer el poema Cantos Rodados y te lo voy a leer dos veces. Primero, para que entendamos el poema de una forma, y después te voy a proponer otra. Cantos, lo digo también porque es breve este poema, se puede hacer, ¿eh? Cantos rodados. Como la piedra, amigos. Como el canto rodado en perpetuo combate con el agua y los años. Sí, sed como las piedras. Como cantos rodados, libres ante la fuerza, duros y empecinados. Pero yo pienso que este poema, rodeado de poemas que hablan de cantos y de canciones y tal, pienso que le podemos dar una interpretación en el sentido de canto de canción, no de canto de piedra. Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces lo voy a volver a leer, a ver si lo entendemos con ese sentido, ¿no? Canto de poema, ¿no? O sea, cantos rodados. Como la piedra, amigos, como el canto rodado, en perpetuo combate con el agua y los años. Sí, sed como las piedras, como cantos rodados, libres ante la fuerza, duros y empecinados. Así que está pidiendo la palabra, como decía Blas, ¿no? Pido la paz y la palabra. Por cierto, estuvo Blas de Otero. Sí, en esos años entre en Barcelona. Entre 56 y 59 en Barcelona, y fueron bastante amigos él y Goytisolo, ¿no? Entonces, pienso que puede haber también aquí, y de hecho, algún estudio señala la importancia que tiene Blas de Otero como adalid de la defensa de la poesía social y de la poesía popular, sobre todo, ¿no? La poesía popular, la poesía del pueblo, de arte menor, verso corto, ¿no? Muy sencilla de expresión, y yo creo que aquí hay poemas que claramente tienen un poco esa estela de esa de fuerza Blas, de sí. Blas de Otero. Sí, oye, sí. Oye, te hago una pregunta, este famoso poema de Piedra como tú, de León Luis Felipe, ¿no? Uh-huh. Esa, ¿tú ves algún paralelismo? ¿Tú sabes si tenían amistad entre ellos? Porque yo creo, no he leído nada de eso. No tengo constancia y diría que no. Y diría que no, porque el otro andaba con otra onda, ¿no? León Felipe, aparte de ser un poco más mayor y tal, estaba, pues que sí, por Guinea, que sí. Yo creo que no estaba con el otro, no, para nada estaba en el mundillo literario, León Felipe. Y en la temática, por cierto, sí. Algún día le tenemos que dedicar algún ratito aquí en el programa. Si pero sí que él tiene un poema dedicado a Piedra, como sí. Tú. Canto tú, rodado, ¿no? Podría ser. Te quería señalar también el poema En el café, ¿no? Donde, bueno, no lo voy a leer porque yo creo que está visto cuando se habló aquí de los celestiales, ¿no? Dice, allí estabais poetas celestiales, ¿no? Y tal. Vino y dice, sí, jóvenes creadores. No sé si te suena un movimiento poético de estos primeros años del franquismo, ¿no? La juventud creadora, ¿no? De García Nieto y toda esta gente. Bueno, pues cercanos a aquello de los poemas fascistones, ¿no? Triste y sola, dice. La poesía, ratas del cortejo. Se hubiera muerto, ¿no? De no salir huyendo de vosotros, dicen. O sea, muy duro, ¿eh? Muy duro. A ver, a mí esto de jóvenes creadores que me recuerda al Banco de Santander. Creo en el Banco de Santander. ¿Qué puedo hacer? Es decir, primer certamen de jóvenes creadores. Es que ya está aquí, en los años 50. Es impresionante, ¿eh? Porque lo de los jóvenes creadores ha sido una constante desde hace 40 años. Pero esto de jóvenes creadores, ya te digo que es que hay un movimiento de la poesía de los 40 y tal, de esos... La gente de los que él mencionaba como los celestiales, los poetas fascistones, le llaman en algún lado, ¿no? Que se llamaba así, la juventud creadora, ¿no? Y era liderada por García Nieto, ¿sabes? O sea, que ya venía por... Yo creo que vienen por la Falange. Sí, por ese tipo de ambiente y de órbita, ¿no? Pues nada, yo te animo a que, si quieres, nos vayamos ya a la siguiente parte, la casa pequeña. Me llama la atención lo de pequeña, ¿no? Los pisitos, ¿no? Que vivía la gente. Bueno, y él habla mucho. Y él habla mucho de la vivienda, pero en los libros posteriores. Cuando habla, no recuerdo en qué poema es, ¿no? Ah, sí, en el. No creo, no es la carta a mi hermano. Mi mujer me habla de un piso mayor, de Julia. ¿Te acuerdas? No sé si era en ese poema. Sí. Y luego también trabajó en un taller de arquitectura. Tiene un libro llamado Taller de Arquitectura, ¿no? Y después él, cuando se encuentra con no sé quién, y cuando Art Shelter empieza en Barcelona, le empieza la temporada en Barcelona. Ah, sí. Y dicen, entonces no sé qué, me tomo un ascensor y me empiezan a hablar del problema de la vivienda. Es verdad. Muy bueno, sí. Es verdad. Bueno, ese es otro coitisolo, pero yo te voy a dejar la licencia para que en la página 113 tienes un poema con nosotros. Pero eso lo habías seleccionado tú, por favor. ¿Yo? Por favor. ¿Qué más? Great. Lo habías presentado antes, ¿no? Diciendo que a aquellos que hayan tenido un niño en su casa o una niña en este caso, ¿no? Claro, es que es tan bonito. En la habitación de al lado... Qué bonito, Cristóbal. O sea, me enterneces. ¿Por qué? Porque ahora me hablas de niños, de ternura. No, pero ¿por qué no cuentas de que hemos estado antes hablando abajo en la marisquería? No, no lo voy a contar. Acuérdate que estuvimos hablando de una serie de cuestiones de índole fantástico, de la fantasía. ¿No te acuerdas ya? Bueno, podríamos comentarlo si quieres, pero bueno, adelanta con el poema. Se asusta. Armando se asusta. Prefiere que lea poemas de Goitisolo. Es que aquí yo tenemos un prestigio, ¿sabes, Cristóbal? Ya. Un prestigio ya perdido, ¿no? Desde hace tiempo. Pero bueno. Como dice Jaime Gil de Viedma sobre la reputación, que ya ha perdido reputación. Un sótano más negro, que mi reputación. Ya es decir, ¿no? Un sótano más negro que mi reputación, que ya es decir. Bueno, pues leo en la página 113 de las obras completas, poesía completa de José Agustín Goitisolo, que está editado en Lumen. Y claro, el hombre tenía 32 años, creo, había nacido su hija, Julia Goitisolo Caranchel, ¿no? Y tenía 2 años, 3 años, y la escribe. En la habitación de al lado, en la misma habitación que hasta hace poco era mía, rodeada de los libros en las mismas librerías, mirando los mismos cuadros sobre las paredes mismas, todo asombro, vida, ojos y amor, manos y alegría, canta y juega, ríe, ríe, una niña, qué bonito. Este es uno de esos poemas que yo recordaba de hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque vienen en las antologías, ¿no? Y nosotros ahora estamos ya de obras completas, pero hemos empezado a leer a Goiti solo por antologías, esta es la verdad. Y este poema sí que es verdad que... Sí, sí que es verdad. A mí, pero fíjate en este poema, ese verso corto, ¿no? Que te mencionaba, influencia nada que ver con Salmos al Viento, era claro. Una versificación muy diferente, que es el poemario anterior justamente, ¿no? Entonces Goiti solo... Otra cosa se le podrá negar, pero desde luego no se le puede negar la capacidad para progresar como poeta, para experimentar y para probar cosas, y siempre con mucho acierto, por cierto, ¿no? Claro, es que este poema rompe con el... un poco casposos los poemas anteriores, muy rancios, nostálgicos, ahí tal, pero es que son poemas inevitables. Inevitables, de acuerdo. Pero ya empezó aquí, porque no me tenía que vivir. Tenía una hija, tenía 32 años, tenía una mujer, tenía una vida por delante. En la misma habitación de al lado, perdón, en la habitación de al lado, en la misma habitación que hasta hace poco era mía, rodeada de los mismos libros, en las mismas librerías, mirando los mismos cuadros sobre las paredes mismas, todo asombro, vida y ojos y amor, manos y alegría, canta y juega, ríe, ríe, una niña, una niña. Esta es una parte, esta parte del libro, ¿no? Que es la casa pequeña, como decimos, ¿no? Que tiene poemas dedicados a la mujer cuando era una niña, ¿no? Que se enamoró de una niña realmente y tal. Hemos puesto al principio Un día estabas cantando. ¿Cómo es como la vida familiar de José Agustín? ¿Cómo en esa casa, con esa mujer y con esa hija, yo creo que es... Joder, me estoy acordando de un poema de Salmos al Viento, donde al final... Dice, ahora vivo con ella, voy limpio y bien peinado, ¿no? Tenemos una niña y tal, bueno, no viene al caso, pero yo creo que ahí Goiti solo, que bueno, en este poema se hablaba de su autobiografía, que le habían llamado inútil toda la vida, no sirves para nada. Cuando tiene una niña, va limpio y bien peinado, tiene una mujer y una niña, se siente mejor, o sea, él se siente confortado por un ambiente familiar que le había sido negado desde la niñez, ¿no? Sí. Y creo que en ese sentido este poema, junto con algunos otros de esta parte, son claramente poemas de mucho amor familiar, ¿no? Conyugal y a una hija, en una situación en la que Goiti solo yo creo que está feliz. Sí, sí, sí, debió ser yo creo que de las mejores épocas de su vida, con el nacimiento de la niña. Ahí ya apartó el rencor, el odio del que estábamos hablando antes, aparcó la solemnidad, aparcó el bombardeo, aparcó aquello y ya empieza a hablar. Ya empieza ahora el siguiente que te angustia a ti, ese lo vas a leer tú, el lobito bueno. Bueno, no, si quieres lo leo o no, pero antes de que leamos el lobito bueno, a mí me gustaría, en el ámbito este de lo que hablamos, de la buena vida de esos años, a pesar de todo, cuidado porque yo creo que lo sombrío en Goiti solo nunca se le va. Y de hecho, él acaba suicidándose en la vida, ¿no? Y hablábamos algún día de su situación psicológica bipolar, ¿no? De momentos de euforia y de mucho bienestar y momentos de depresión, ¿no? Y cambios muy bruscos entre un estado y otro, ¿no? Y bueno, hay aquí un poema que se llama Contra tu pecho, ¿no? Mm-hmm. Bien, bien, y que dice, lo hemos hablado antes. Sí, dice, alegría. Sí, sí, sí. Alegría, yo te he buscado y buscado por todos los lugares, por todos los caminos que andaba y desandaba. Alguna vez oí tus pasos en el bosque, otra vez escuché tu risa, pero nunca te tuve entre mis brazos para poder hablarte, para decirte que mi vida iba cayendo como una gota de agua, que hacía frío y que yo te he esperado siempre, roto y amante, tal y como me ves y tienes contra tu pecho. Amiga. Claro, ¿ves que aparece un poco lo sombrío? Sí, busca la alegría, pero cuidado. Hay ahí siempre ese resquemorcito, ¿no? Con José Agustín. Me parece que eso es así, ¿no? Y bueno, yo te voy a dejar, si quieres morir así, quiero decir, el poema Morir así, Pero no, sí, ya que me has dicho lo del lobito, te voy a leer el lobito. Pero veo me... que este tercer apartado es un apartado como de transición. Es bonito, a mí me gusta este apartado. Sí, sí. Me gusta más que el segundo. Ya empiezo. A mí me gusta morir así. Es que es un poema que ya hace ya muchos años le leí yo a Diego, a Armando, hace muchos años. Sí, pues si quieres. Que a mí me apasiona. A mí me llegó mucho. Yo no lo tenía muy presente, te lo comentaba antes. Pero déjame que explique el lobito bueno. Lees tú morir así y ponemos un tema. Vale. Ya pasamos a la puta vida. Vale. Pues mira, el lobito bueno contaba en un reportaje que hay en Televisión Española que se puede encontrar, no recuerdo el nombre del programa, La Ciudad o La Mitad Invisible, ¿no es? La Mitad Invisible de Radio Televisión Española. Buscad Palabras para Julia y aparece hablando de este poema Julia. Ajá, muy bien. Y cuenta que cuando era una niña muy pequeña, José Agustín jugaba con ella a que era un lobo feroz, pero que si la acariciaba entonces se volvía un lobo bueno. Entonces este poema se llama El Lobito Bueno. Es un poema pues muy infantil, muy tontorrón, pero que yo creo que tiene en el fondo, lo decía esto Paco Ibáñez una vez en un concierto, es el poema más revolucionario del mundo, ¿no? El Lobito Bueno. Érase una vez. ¿Quieres que lo leamos juntos? Venga, o si quieres leer. No, juntos a la vez. No, a la vez no, porque no. Lo hacemos todos viejas. Vale, pues todos entonces viejas yo rezando. Me quedo la estrofa intermedia. Venga. El lobito bueno. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Y ahí está la carga, ¿no? Sí, ideológica de este poema. No hemos dicho, pero hay que decir que José Agustín estaba en la órbita de lo que se llamó en aquella época compañeros de viaje. Los compañeros de viaje del Partido Comunista, es decir, los intelectuales, los escritores, los gente de letras y tal, que acompañaban y apoyaban los movimientos políticos antifranquistas y procomunistas. Hay un poema en la parte eliminada de este libro que se llama Viento Solano, ¿no? Que hace un homenaje a aquella famosa novela con el viento solano. Pero claro, el viento solano es el viento que viene del este. Sí, sí, sí. Entonces es un poema y hay elementos claramente procomunistas en la biografía y en la obra de José Agustín, ¿no? Que luego él reniega un poco. Yo creo que no por renegar de esa ideología, sino por no ser encasillado en la poesía social, ¿no? Que hubo gente que tuvo el problema de ser encasillado, fíjate tú Celaya, fíjate tú Blas de Otero, que aquí un día que hablábamos de Blas de Otero, yo os enseñé cosas que no tienen nada que ver con lo social y que nadie conoce, que nadie lee. Todo el mundo se ha quedado con Blas de Otero, es un poeta social, ya está. Será encastillado así, ¿no? Encasillado y encastillado, ¿no? Efectivamente. Pues si quieres, Cristóbal, vamos con morir así, ¿no? Y luego vamos a poner, para introducir luego la siguiente parte de La Puta Vida, el poema Historia Conocida, cantado por Paco Ibáñez. Vale, pues yo si queréis leo Morir Así, que este es un poema que de mi primera lectura de este libro subrayé tres o cuatro poemas. Y con Armando alguna vez me dijo, oye, ¿por qué no lees alguno y tal? Y este siempre. Este es para mí el final de la vida. ¿Por qué? Porque soy un gandul. ¿Puedes explicar esto? Es que antes me lo has explicado y a lo mejor te apetece contarlo, ¿no? Ah, sí. Porque me pregunta a mí por el rollo fantasioso y te pregunto por el rollo antifantasioso, que sería este poema. ¿Cómo? A ver, Armando, que yo lo cuento todo, pero tengo que saber. Que yo he sido un gandul toda la vida, hombre. He sido un gandul toda la vida. Pero al final vuelves a la madre, vuelves a la mujer, ¿no? Algunas veces llego presuroso, rodeo tus rodillas, toco tu pelo. Ay, Dios, quisiera decirte tantas cosas. Te compraré un pañuelo, seré un buen chico, haremos un buen viaje, no sé. No sé lo que me pasa, quiero morir así, así, entre tus brazos. Dame otra oportunidad, Armando, venga. ¿Cómo no? A quien lo olvide de tu equipaje, ya sabes que todo es posible. Algunas veces llego presuroso, rodeo tus rodillas, toco tu pelo. Ay, Dios, quisiera decirte tantas cosas. Te compraré un pañuelo, seré buen chico. haremos un viaje. No sé, no sé lo que me pasa. Quiero morir así, así, entre tus brazos. Y apostillo, y lo quiero de veras. No, no, pero a mí me parece precioso, o sea, quiero decir, precioso. No resta a la gandulería o a la canallería que a veces queremos tener o podemos tener, ¿no? Claro, somos porque, todo esto también, ¿no? Pero o sea, tú porque has debido ser un santo en tu vida, joder. Sí, sí, sí. Tú porque has debido ser, te has debido ganar el cielo ya con 15 años. Sí, yo ando todavía por el purgatorio. Probable, claro, que ¿sabes qué pasa? Que cuando yo un día hace poco le comentaba a alguien que es muy bondadoso el poema de Malos Recuerdos de la Moneda, sí, me decía, claro, es que yo, claro, yo tengo estas cosas ahí en la memoria y tal, una persona que no ha roto un plato. O sea, que cada uno tenemos nuestro umbral, ¿no? Es decir, y tú dices que yo con 15 años en los santos, pues ya te digo yo que no. Bueno, pues vamos a escuchar, si te parece, para que nos vaya presentando esta cuarta y última parte del libro, ¿no? La puta vida. Muy bonito título, por cierto. Paco Ibáñez, que nos va a hablar de historia conocida, ¿no? Y que nos la va a presentar él mismo, eso es un concierto en Argentina, en el Teatro Ópera. Vamos a escuchar. Un homenaje a Miguel Hernández, justamente al gran poeta Miguel Hernández. Un homenaje de José Agustín Goytisolo a Miguel Hernández. Historia conocida. Historia conocida. Hace tiempo hubo un hombre entre nosotros, hubo un hombre alegre iluminado, que amó, vivió y cantaba hasta la muerte, libre como los pájaros, que vivió y cantaba hasta la muerte, libre como los pájaros. Es una historia conocida, amigos, amigos, todos la recordamos. Viento del pueblo se perdió en el pueblo, pero no ha terminado. Viento del pueblo se perdió en el pueblo, pero no ha terminado. Qué bonito sería de nacer, escribir, morir desamparado. Se estudian sus poemas, se le cita y a otra cosa, muchachos. Se estudian sus poemas, se le cita y a otra cosa, muchachos. Su nombre continúa, sigue, sigue como nosotros esperando el día en que este asunto y otros muchos se den por terminados. El día en que este asunto y otros muchos se den por terminados. Bueno, Bueno, pues seguimos aquí, seguimos, y voy a leeros un poema de esta cuarta parte que se llama Testimonio, ¿no? Esta cuarta parte de Claridad, de la que estamos hablando esta tarde, de José Agustín Goytisolo. Quiero dejar escrito lo que pasa. Voy al balcón, asomo la cabeza, veo crespones, lanzas que rodean el ataúd que encierra la alegría. Suena un clarín y se alza la bandera. Se oye una vocecita ridícula. Después un gran silencio. Solo un niño llora. Son las exequias de la libertad. Pues este poema, fíjate, ¿no? O sea, se oye una vocecita ridícula. Las exequias de la vocecita ridícula, te imaginarás, ¿no? Se refiere sí, sí. Al generalísimo, al caudillo. Al generalísimo. ¿No? Las exequias de la libertad, ¿no? Un poema, pues, realmente duro, pero también curioso y muy en la línea de esos poetas de los 50, ¿no? Que consideraron, como por ejemplo Blas de Otero, ¿no? La poesía como un testimonio también social, histórico, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas que decía Blas de Otero que su poesía es una poesía histórica, ¿no? En el sentido de del hombre en su circunstancia histórica y consciente de ella, ¿no? Con un papel, ¿no? Y los poetas también en ello. Fíjate, por ahí leí y lo explico ahora como que la poesía de José Agustín Goytisolo en este libro era un continuum que basculaba entre la soledad de los recuerdos de la infancia, que pueden ser los dos primeros apartados, y después la solidaridad, o sea, bascula entre la soledad del recuerdo infantil y la solidaridad. Yo creo que ya estamos entrando en la solidaridad. Yo creo que ya hemos entrado, ¿no? Fíjate que en algún lugar leí en estos días, ¿no? Dice, es que este libro, y se refiere a todo el libro, ¿eh? No solamente a esta parte, ¿eh? Pero me parece muy interesante el comentario. Este libro es un libro autobiográfico, sí. Pero no de mí, sino de todos nosotros, de toda mi generación, ¿no? Autobiografismo social. Sí, porque es verdad que todo esto de latín y esperma, ¿no? No es una cosa que le pasó a José Agustín solo, sino que es algo que nosotros, que ya tenemos alguna edad, lo hemos, no sé si vivido, pero desde luego sí, atisbado. Sí, sí, describe una generación, claro, o, claro, claro. O el tema de la madre y tal, quizás un poco distinto, pero el sentirse desamparados. Nosotros hemos vivido, somos de una generación, pues yo solo es bastante mayor que nosotros, entonces sería la generación de nuestros padres, ¿no? En la que, por ejemplo, lo de no sirves para nada era moneda común. O sea, un niño no recibe autoestima. Un niño recibe, ya, apáñatelas, tal, hay que ser duro en la vida, hay que subir para arriba, ¿no? O sea, sí, pero fíjate, a mí en ese poema que me lo has recordado y me recuerdas varias veces a mí, el núcleo duro, sentimental, es cuando se lo dije a su hija. Cuando le dice a su hija, bueno, hija, no sé qué, tal, no sirves para nada. Sí. O sea, cuando él hace de reproductor. Sí, entiendo eso, entiendo. Pero yo lo que te quiero decir es cómo de alguna forma todo esto de Goytisolo es nuestra autobiografía. O sea, porque aunque a nosotros no nos hayan dicho eso, tampoco nos han dado alas como para tener. O sea, en nuestras épocas no se concebía que la autoestima de un niño, ¿no? O que la seguridad afectiva de un niño fuera algo importante, ¿no? Para nada. El niño era el último escalón de la casa o de la sociedad. A lo mejor ahora nos hemos vuelto locos y nos hemos ido al lado opuesto, pero luego en aquello, y esto lo hemos vivido. En ese sentido, es nuestra autobiografía. Nosotros hemos sido, y vamos, lo estamos viendo todos los días en las noticias, cómo todavía somos víctimas de lo que pasó en el franquismo. Ahí tenemos unos determinados jueces, unos determinados partidos políticos, ¿no? Que son claramente herederos directos de todo esto. O sea, que es nuestra autobiografía también. Sí, sí. Por eso sí. Digo que es un libro autobiográfico, sí, pero no solo de él, de todos. Por supuesto, es autobiografismo, es como le tilda a alguien. No, entonces ahí es lo que te decía, no empieza con cosas personales, con experiencias personales solitarias, y de ahí se transforman en experiencias solidarias. O sea, se basa mucho en su infancia, en su vida, en su percepción social, para después, a partir de ahora, más o menos, mire, estamos enfrente de homenaje en Colloure, que es el homenaje que hace Antonio Machado, ¿no? ¿Cómo va él basculando hacia lo social, hacia la solidaridad? Uh-huh. Es precioso, pero aquí tenemos orden de registro. Que es también algo que vivieron muchas familias, ¿no? O sea, hay muchas personas, por ejemplo, que tenían algún tipo de intento de escritores. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué tenían en sus casas para que les requisaran? Adelante con el poema, Cristóbal, que es un poema. A mí me encanta este poema. Yo me gustaría haber sido José Agustín Cuitisolo diciéndole a los guardias: no miren por mí, todos son libros. Pero, a ver, dime. Te he cortado. O sea, que esto es la historia de un registro a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, sí. Que llegan allí los policías secretos. No, perdona, que te he cortado, Cristóbal. No, pero iba bien, ¿no? Adelante. Yo soy José Agustín Cuitisolo, a las 3 de la mañana aparecen allí. Se le pone la mujer la bata. Le pone la bata, están medio dormidos. La niña está dormida. No miren por ahí, todos son libros, y ni entre mis papeles ni en mi cama podrán encontrar algo escondido. ¿Cuánto cobran ustedes mensualmente? No, nada, pensaba en lo que vale este registro. En fin, ya son las 3. ¿En qué esperan y qué esperan encontrar? Es tristísimo, hombre. Sí, de acuerdo, retiren lo que quieran. Vamos abajo, pues, perdonen. Olvidaba el abrigo. Adiós, mujer, no pongas esa cara. Te digo que están equivocados. Son solo unos jodidos versitos. Aunque no diga él, son solo unos jodidos versitos. Tontería, yo regreso ahora mismo. Así que a mí me parece que esto del final, ¿no? Cuando dice, son solo unos versitos, tontería, yo regreso ahora mismo. Yo creo que es uno de los mayores puntos irónicos de toda la obra de José Agustín. Sí, sí, sí. Pero claro, sí, lo están registrando porque es un escritor, porque tiene poemas que a lo mejor, o porque a lo mejor está colaborando, como te decía antes, con esa órbita del Partido Comunista y tal. Y a ver si te va a tener este hombre aquí unos pasquines o... Y le dice a la mujer, después de que ha dicho lo de la vocecita del caudillo, ¿no? La vocecita ridícula, que le está dando una crítica brutal al sistema franquista, y dice, no, que son solo unos versitos, tontería. Exactamente. Fíjate que me recuerda una anécdota, me vas a permitir una digresión, de Gustavo Bueno, un profesor que me dio clase a mí en los 80, que contaba que en los 70 él hablaba mucho de Epicuro y tal, porque hizo la tesis sobre Epicuro y del materialismo histórico y tal. Entonces sí que le iban a clase 3 o 4 policías de esta de la brigada político-social. Y él encantado, él contaba allí todo de los filósofos y tal, con la firme convicción de que no habían entendido nada, ¿sabes? O sea, que nunca le detuvieron porque iban dando el comisario. ¿Y qué ha dicho el señor? ¿Qué sé yo lo que ha dicho? O sea, un poco parecido, ¿sabes? Sí, es lo que te he hablado antes. Yo, a mí me choca que este libro se publicara en el franquismo, ¿sabes? Bueno, no sé. ¿Por qué? Igual por lo de Don Antonio y Lorca y tal, sí, quizás. Pero este poema, por ejemplo, Orden de Registro, o el otro, Testimonio, macho. Ya. Y lo que dices, o sea, el de Historia Conocida, que no menciona nada de Miguel Hernández, hay que ser muy poco leído de poesía, desde luego. Cualquier persona que, no sé, un hombre que escribió, no sé qué, La Libertad, tal, Viento del Pueblo, tal, o sea, ya está, ¿no? Miguel Hernández, ¿no? Sí, es evidente, vamos. Quizás ya los mecanismos de la censura en los años 60, 60 y tantos, en lo que llaman el tardofranquismo, cuando el franquismo... Pero esto estamos hablando del que le dieron el premio en el año 59, tío, o sea... Pero bueno, un premio de un pueblo de Valencia, ¿no? Tampoco era una cosa... Bueno, entonces en esta parte de la puta vida, ¿no? Que tenemos esta orden de registro, este testimonio, esta historia conocida, que es una parte, digamos, social, política, ¿no? También hay un poema llamado Pendiente de Juicio, donde se hace la alegoría de que al franquismo le va a terminar juzgando el pueblo y va a derrotar aquí a... Bueno, es una interpretación que yo hago, desde luego. Va a derrotar, ¿no?, al franquismo, porque no va a haber nadie, ni un abogado, que pueda defender aquello, ¿no? Pero hay tres poemas que son historia conocida, que es Homenaje en Coyur, ¿no? Y que es Me cuentan cómo fue, que hablan de tres poetas muy significativos para la cultura, para la intelectualidad de izquierdas en este país, ¿no? Que son el mencionado Miguel Hernández, Federico García Lorca, fusilado por los franquistas en 1936, ¿no? Y desde luego Antonio Machado, ¿no? Entonces, yo, si me dejas, sí, voy a leer todo. Homenaje en Coyur, ¿no? Porque estos hombres... Sí, lo tenemos en la misma página, estamos al lado. Efectivamente. Estos hombres fueron a hacer... En el 22 de febrero de 1959 fueron a Coyur a hacer un homenaje a la tumba de Machado. Y José Agustín leyó delante de la tumba, en el cementerio de Coyur, que no sé si has estado, pero si no has estado, te aconsejo que te des un paseo por ahí, es un lugar especial, desde luego, ¿no? Leyó este poema. Homenaje en Coyur. Aquí, junto a la línea divisoria, este día 22 de febrero, yo no he venido para llorar sobre tu muerte, sino que alzo mi vaso y brindo por tu claro camino y porque siga tu palabra encendida como una estrella sobre nosotros. ¿Nos recuerdas? Aquellos niños flacos, tiznados, que jugaban también a guerras, cuando, grave y lúcido, ibas, viejo poeta, al encuentro de esta tierra en que yaces. Y allí mismo, en Coyur, parece ser que delante de la tumba, José Agustín lee este poema ese día 22 del 59, ¿no?, del febrero. Date cuenta que hacían solo 20 años, que es muy poco tiempo. Es como si ahora haces un homenaje a alguien que se ha muerto o que se ha muerto en el exilio en el año 2000, ¿no? O sea, es muy poco tiempo realmente. Y ellos están... También hay un poco... Me están enterando un poquito de esta situación, de esta visita a Coyur. Parece ser que fue algo organizado por el Partido Comunista, especialmente por los que estaban en el exilio francés, ¿no? Fue mucha gente de la órbita comunista, aunque no participaron, pero llamaron a muchos poetas, gente ya que estaba un poquito destacada en el panorama, desde luego no a los fascistones, ¿no?, para participar en este homenaje y acudir a aquel viaje, del que, por cierto, salió una operación de la que aquí nos habló un día Carmen Riera, ¿no? Esa operación de marketing literario con José María Castellet para encumbrar a esta generación, dado que encima Barral tenía facilidad con el tema editorial, ¿no?, porque por familia tenía estos medios, ¿no? Y ahí surge la colección. ¿Y que nació ahí? Nació, o sea, allí. ¿La Escuela de Barcelona? Bueno, no sé si la Escuela de Barcelona, pero desde luego la colección Coyur, no sé si es de la editorial 6 Barral o no, pero vamos, está vinculada con esta gente. Es un paseo por la playa que hacen Barral y Goytisolo. Y hablan del tema de hacer una colección de poesía. Parece ser que la editorial le cede papel, una buena remesa de papel a muy buen precio y la distribución garantizada de los libros, ¿no? Y entonces empiezan a publicar ahí bastantes libros. Y todo eso surge aquellos días del viaje a Coyur, ¿no? Joder. Es interesante, es muy interesante, desde luego. Claro, claro, es explicar un poco la propia historia de la difusión de la que en esto de la literatura, pues la... sabes que hay, pues, hay marketing también. O sea, y esto claro, está claro. Bien, no, hombre, se juntaron varios poetas, era un homenaje a Antonio Machado, entonces, bueno, de ahí si había uno además que se dedicaba a... Claro. A esto, pues y bueno, adelante. Y yo, pues no sé si quieres, te estoy quitando un poco la palabra, pero es que hay estos tres poemas y hay dos cosas que pasan en 1976, que tengo aquí los datos, sí, ¿no? Sí, tira. Y es que los días 23 y 25 de mayo, Goytisolo es invitado a participar en los actos de homenaje a Miguel Hernández, que van a celebrarse en Elche y en Alicante. Eventos que fueron prohibidos por la autoridad gubernativa y que terminaron con la intervención de la policía para evitar que se llevaran a cabo. José Agustín Goytisolo fue agredido por las fuerzas de orden público. Interpuso una demanda judicial acompañada de un parte médico de lesiones contra los policías, los oficiales y la autoridad que ordenó su brutal actuación. Hablamos 23 y 25 de mayo de 1976. Bueno, pues el 5 de junio de 1976, o sea, 11 días después, participa en Fuente Vaqueros en un homenaje popular a Lorca. coincidiendo con el 78 aniversario de su nacimiento y como consecuencia de su intervención, es sancionado por el Gobierno Civil de Granada con una multa de 200.000 pesetas por apología de la violencia, subversión y terrorismo. Literal, ¿eh? Estas fueron sus palabras. Antes de cerrar el acto, esto ya lo dijo José Agustín, antes de cerrar el acto Blas de Otero, el mejor poeta vivo residente en España hoy, aquí presente, voy a leer un poema muy breve que se titula Más que una palabra. La libertad es más que una palabra. Estaba dedicado a la memoria y lee el poema. Le cascan 200.000 pesetas de multa. Luego él recurre porque, ¿sabes qué? José Agustín tenía formación como abogado. Jurídica. Sí. Y al final le quitan la multa. Sí. Pero fíjate a esa. Fíjate qué momento de efervescencia política. El año 76, la policía acusando de terrorismo por ir a hacer un homenaje a Miguel Hernández y le pegan a él. O sea, en fin. Y en esos 10-15 días, qué movimientos, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Sí, sí, era un momento revolucionario en nuestro país, cómo cambió desde el 75, 78, o sea, eso fue impresionante. Bueno, yo ya, si quieres, siguiendo con la misma línea, no sé si quieres tú leer algún poema más dentro de este apartado. A mí no hay ninguno que yo te confieso que a mí esos poemas de, o sea, el de Machado sí, pero el de Lorca y el de Miguel Hernández a mí no me entran del todo, no me terminan de. Bueno, yo, si no te importa, voy a leer el de Miguel Hernández, no por Miguel Hernández ni por el poema, sino por la música. Uh-huh. Porque he pillado al final en la última estrofa una música muy goitisoliana que va a repetir en Bajo Tolerancia, que va a repetir en otros libros, que yo creo que ahora está empezando a desarrollarlo. Dice, te refieres un poco a la cadencia del verso y tal. A la cadencia del verso, y te lo voy a demostrar, maestro. Página 124. Hace tiempo hubo un hombre entre nosotros, alegre, iluminado, que amó y vivió y cantaba hasta la muerte, libre como los pájaros. Es una historia conocida, amigos, todos la recordamos. Viento del pueblo, se perdió en el pueblo, pero ha terminado, pero no ha terminado. Qué bonito sería, nace, escribe y muere encarcelado. Se estudian sus poemas, se le cita y a otra cosa, muchachos. Pero su nombre continúa, sigue como nosotros esperando el día en que este asunto y otros muchos se den por terminados. Yo ya veo que quiere pasar, quiere dar un carpetazo al pasado. Como utiliza la palabra para mí muy, muy significativa, es el asunto. O sea, todo lo que ha explicado hasta ahora, que lo hace muy bien, es un asunto. Me bebo un buen café y a la puñeta. Eso es acabar como que el hombre estaba preocupado porque es una historia conocida con amigos, todas recordamos, viento del pueblo, se perdió en el pueblo, pero ahora ha terminado y tal. Entonces todo lo despacha al final, pero bueno, su nombre sigue tal con nosotros esperando el día en que este asunto y otros muchos se den por terminado. A mí fíjate que la cadencia del verso y un poco el funcionamiento también, la ironía y un poco los como lo hila y tal, me recuerda mucho a Salmos al Viento. Sí, claro, es que en Salmos es una escuela. Claro. Salmos al Viento fue para él una escuela. Estoy muy de acuerdo. Es una escuela. Poemario que a él le marca su trayectoria. Sí, sí, sí, y a muchos otros poetas, ¿eh? Muchos poetas se vieron influidos por ese libro tan irónico, que la ironía, ya sabes lo difícil que es en poesía, ¿no? Y el humor y tal, la ironía. Y él, desde luego, se convierte ahí en un maestro de ello. Pero yo creo que deberíamos dejar dormir a José Agustín durante estos 7 años que van a transcurrir hasta la publicación de Algo Sucede, ¿no? Y cuando volvamos, yo creo que vamos a volver con un José Agustín que yo creo que a los renacido. Dos... Claro, estamos hablando, fíjate, o sea, ¿de qué tipo de poemas estamos hablando, ¿no? O sea, en Algo Sucede. Pues mira, oficio de poeta. Mala cabeza, el arma de dos filos, hombre de provecho, me lo decía mi abuelito. El poema difícil. En fin, muchísimos poemas, ¿no? Que tú y yo conocemos, como no sé, Pierre Le Maquis, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos poemas que. Carta a mi hermano, por ejemplo, es de Algo Sucede, por ejemplo. Mis habitaciones, ¿no? O ¿sabes? Aporta nuevos síntomas. Es algo que sucede. Claro, pero vamos a ver, Armando. Yo creo que estos libros que he hecho hasta ahora han sido dos cosas. Uno, psicoanálisis de él. O sea, él tenía que pasar por todo el... por toda su infancia y la madre y todo. O sea, ya ha pasado y repasado. Y ya se ha entrenado en formas poéticas, como la ironía, el sarcasmo, y ahora se empieza a iniciar. Entonces, los libros que tú acabas de leer es una explosión de lo que ha hecho hasta ahora. O sea, yo creo que a partir de ahora, desde mi punto de vista, es cuando José Agustín Goytisolo desarrolla más su propia voz poética. Totalmente de acuerdo. Que ya está en claridad en algún momento. Ya está en claridad, pero más ahora que en la retorno, desarrolla. Yo en el retorno siempre pensaba, aunque luego he reconocido que es un gran poemario, ¿no? Pero siempre pensaba que ahí todavía no, y lo pienso todavía, ¿eh? Todavía no está hecha la voz de este poeta. Es un poemario casi de juventud, ¿no? Sí, sí. Y Salmos sí. al Viento también en alguna medida lo es, ¿no? Porque digamos que es una explosión ironía, de rabia contra el régimen y tal. Pero pulcra, bien estudiada. Muy bien hecha, sí, desde luego. Claridad, digamos que compendia un transición, poco las dos líneas, sí. ¿no? Es un poemario muy bien dicho, es un poemario de transición, aunque tiene poemas muy interesantes y muy bonitos y muy buenos, ¿no? Pero vuelvo a lo de antes, yo creo que algo sucede y bajo tolerancia nos vamos a disfrutar esos programas que haremos. Bueno, si siempre hemos venido con cerveza, a partir de ahora ya tenemos que venir con whisky. Cerveza premium, por lo menos. Bueno, muchas gracias, pues, audiencia. Querido amigo, vamos a quedarnos, aunque sé que a ti no te cautiva esta canción, ¿no? El Lobito Bueno, pero bueno, es una versión de Pedro, ¿no? Volvemos a recordar pues a Javier Ayala, ¿no? Muy bien. Nuestro asesor musical de la cátedra José Agustín Goytisolo de la Universidad de Barcelona. Y amigos, pues Cristóbal, gracias, ha sido un gran placer. Muchas gracias, nos hermano. Vamos con esto. Sabes lo feliz que soy contigo y con José Agustín. Igual, lo mismo te digo, tío. La verdad es que para mí es un gran honor poder venir a la radio para hacer programas monográficos de cada uno de los 21 libros de José Agustín Goytisolo, que es lo que venimos haciendo últimamente tú y yo. Y además, sabiendo que hay algunos libros que no son de nuestro estilo, pero que también hay que darle forma. O sea, estamos intentando dar vida. Y cuando acabemos los 21 libros, haremos una recopilación. Lo mejor de... Nos van a tirar por la ventana libros. No, esto nada, tranquilo. Nos van a linchar cuando salgamos de aquí. Compañero, un placer. Muchas gracias. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también una bruja hermosa, un príncipe malo y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba